fruto la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. ...97.1... Radio La Caprichosa. La muerte es la única certeza que tenemos cuando nacemos. Sabemos que en algún momento vamos a morir. Y así todo, por más que estemos siempre buscando certidumbres y verdades en la vida, aquella verdad que es tan grande no la podemos tomar. Nos da miedo e intentamos disfrazar, ocultar. Intentamos no pensar en eso. Por suerte hay otras sociedades en las que sí se la toma de forma diferente. Pero ¿qué pasa si en realidad la muerte fuese solamente un estadio de la vida, ¿sí? Y no su antagónico? Algunas culturas, por suerte, lo pueden ver así. Es tan fuerte lo que mueve la muerte, que hasta se lo utiliza como una herramienta de manejo, proponiendo infiernos para aquellos que no cumplen en vida los propósitos de esas doctrinas. Lo interesante es que si se escuchan relatos de aquellos que han estado en el umbral de muerte, o sea, aquellos que se les ha dado por muertos y luego supuestamente después de algunos minutos vuelven a vivir, se puede verificar que en su mayoría cuentan sobre sensaciones agradables, de sentirse livianos, de ver luz, de ver a seres queridos que ya habían muerto y que vienen a acompañarlos. Somos una manada, todo el tiempo, vivos o muertos, nos estamos acompañando. Películas y libros toman esas sensaciones para decir que vamos al cielo, nos sentimos livianos, los elevamos, hay luz. Interesante es pensar que no nos da miedo nacer y encarnar, que en realidad sería todo lo contrario, sería caer. Justamente aquellas personas que recuerdan esas sensaciones, y solo sensaciones porque es difícil a veces de ponerlo en palabras, relatan que es bastante desagradable, es caer a mucha velocidad, es oscuridad y es trabajar sin parar para construirse desde una sola célula todo nuestro organismo. Pero parece que los bebés son tan lindos y tan bien vistos en nuestra sociedad que no nos da miedo nacer, pero sí nos da miedo morir, cuando en las sensaciones es justamente lo contrario. Bueno, así vive nuestra cultura, valorando solamente apariencias. Pero a mí la muerte me parece que es algo natural, es un proceso más. Y es que, por ejemplo, la muerte es una forma que utiliza nuestro organismo para preservarse. Por muy loco que pudiese parecer, se preserva de no mutar. Porque lo más importante no es vivir, sino hacerlo en el propio modo de ser, en su naturaleza. Entonces, si en algún momento nos estamos desviando de nuestro propio modo, empezaríamos a mutar. Y el cuerpo prefiere morir. Entonces podemos hablar a veces de muchas vidas y muchas muertes, o de una sola que comprenda todas ellas. Y no estoy hablando de reencarnar, porque no sería reencarnar, sino sería volver a encarnar. Porque si bien somos los mismos en esencia, cada vida vuelve a comenzar. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Se fue a su chilicopal, humo que va del camino. Yo me llevo. Pelona prendió su tele para ver la telenovela. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate, porque pide dulce y salado. Por ese camino de flores, quien la ofrenda te está esperando. Por ese camino de flores, quien la ofrenda te está esperando. Se muerto. Radio La Caprichosa. Comunícate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Para entender la muerte, primero hay que entender la vida. Lo único que uno tiene asegurado es el fin del camino y lo que está asegurado. Lo único cierto, lo que uno ya sabe que le va a pasar. Continuidad. Cabeza de Catrina. Lo veo como un complemento de la vida. El final y el comienzo de algo mejor. Trascendencia. Renacimiento. Extrañar a alguien y verlo. Que pase largo. Fin o comienzo. Vida. Miedo. Mucho miedo. Perder el miedo. Transformación. Esperanza de vida eterna para los creyentes. Desaparición física. Dejar el envase. Transitar otros mundos. Incógnita. Cada día morimos, cada día se nos quita alguna parte de la vida, e incluso cuando crecemos, nuestra vida decrece. 97.1 Radio La Caprichosa. Una condena que me la

dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, y un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Voy a dormir. Último poema escrito de Alfonsina Storni antes de suicidarse. ...97.1... Radio La Caprichosa. Bien me sabe, almacén de pastas, recuperando el sabor de lo simple y lo casero. Sorrentinos, tallarines, ravioles, tortellini, variedad en pizzas. Para llevar o disfrutar en nuestro lugar. Aceptamos tarjeta de débito. Bien me sabe, almacén de pastas. Belgrano 651, entre Rivadavia y Alberro. Descuentos a nativos y adoptivos. Bien me sabe, almacén de pastas. Erramos al pensar que la muerte sigue a la vida, siendo lo cierto que la precedió y la seguirá. Con una luz en la mano desde lejos yo he venido a velar este angelito que el Señor lo ha recogido. Pobre mi guaguita, ay, ay, ay, ay, ayita, pobre, pobre mi guaguita, ay, ay, ay, ay, ay, ayita, suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Chiquitito, sin un pecado solito, que tata Dios lo ha llevado, será de verlo bonito. Hasta el cacuy de los montes de olvido yo entre las ramas, cuando las cajas del alma por los caminos sonaban. Ay, ay, ay, ay, ay, ayita, suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Cuando muere el angelito, ay, ay, ay, ay, ay, ayita, le cantan las alabanzas, se irá por su alma bendita. Los cirios de los cardones prenden sus blancos ojitos, azulándose en las alas que Dios le dio al pobrecito. Y un lindo caballo blanco lo va llevando al guaguita, y donde arpean reza bailes pa' la niña Telecita. ¡Ay, ay! Ay, ay, ay, ayita, suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Nos

Es decir, nos vamos a morir, pero no lo sentimos. ¿Cómo es que no sentimos que nos vamos a morir? Si sintiéramos que nos vamos a morir, seríamos mejores personas. No seríamos tan narcisistas si supiéramos que nos vamos a morir. Si sintiéramos que nos queda poco tiempo para vivir, lo aprovecharíamos mejor. Si sintiéramos que la muerte está a la vuelta de la esquina, que puede llegar inesperadamente, si realmente sintiéramos eso, tal vez nos dedicaríamos un poco más a buscar eso que no es mera supervivencia y comodidad, o dinero, o estatus. Las cosas más profundas de la vida las buscaríamos más si supiéramos que la vida es un recurso escaso, que lo es. Say that you'd die for me. Always said, understood, and always said, understood and clear to see. Don't waste your time in saying, don't waste your time in looking for sorrow. Algo que creo que a mí me llegó mucho y que todavía la sigo padeciendo, y es como que un dolor intenso que te queda ahí en la parte de lo más profundo de tu corazón quizás, y es como que es difícil olvidar esa persona, así que más si es que es una persona que estaba cercano a vos. Es cuando cerrás los ojos, ves todo oscuro en la vida y no volvés a abrir los ojos, te quedas en el cielo siempre. Lo que para mí es morir y morir, morir. Yo antes le tenía como, no miedo, pero es como que es mucha incertidumbre, como que quiero saber, entonces no puedo hablar de algo que no sé, pero no le tengo

dos quesos y salchichas parrilleras. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El Fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El Fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Habitamos presente. Elegimos qué senderos caminar, qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos. Convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. En este lugar del mundo, a donde el mundo concreto y el mundo mágico conviven sin contradicciones, era esperable que cuando una persona se muere, así como se hace el ritual de velorio, entierro, en fin, el procedimiento con el cuerpo físico, era de esperarse que también haya algún modo de despedir el cuerpo álmico y que sea igual de importante que el otro. Una vez me tuve el honor de ser invitada a un despacho, que es la ceremonia de despedida del alma que hacen aquí cuando una persona muere. Y esto lo hacen después del entierro, digamos, la persona se muere, se vela, se entierra, y después de eso empieza el despacho del alma. Una vez que el cuerpo se ha ido, hay que ayudar al alma a seguir su viaje. Entonces, bueno, hacen una novena en esta mezcla que hay entre lo católico y otra cosa que no sé bien cómo se llama. En esa novena hay presente un simulacro de cajón, porque el muerto ya no está, está enterrado, pero sí hay, por ahí es una mesa larga, algo así con forma de ataúd, tapado con un mantel negro hasta el piso, y se le hacen ofrendas de coca, de sechaya, bueno, estas cosas que se hacen siempre, a la vez que se reza. Y cuando termina la novena, está lista el alma para ser despachada. Durante ese tiempo, ya las noches de novena, alrededor del, vamos a decirle muerto, si bien no está el muerto, pero sería lo que simboliza el muerto, ya van embalando todas sus pertenencias. Entonces hay bultos, cajas, bolsas, todo, todo lo que la persona tenía, todo, su ropa, su lo que fuere, su colchón, sus zapatos, sus mantas, su cama, todo lo que tenía. Incluso hay gente que también pone su dinero ahí. Entonces embalan todas sus cosas y cuando termina la novena, que siempre es en la casa de la familia y se invita a un montón de amigos y de conocidos, se hace el despacho. Previamente ya han buscado un lugar alejado, así aislado, y han hecho un pozo, grande como una tumba, vamos a decir, para imaginarnos la dimensión. Y previamente también se ha preparado o un perro negro, originalmente era un perro negro, que va a acompañar el alma al otro lado del río que tiene que cruzar. Hay familias todavía que despachan sus muertos con el perro, hay otras que hacen un caballito de madera que simboliza al perro. porque al perro obviamente lo matan, ¿no? Para esto. Entonces ya tienen preparado todo eso, el perro o el caballito, el pozo ya está hecho. Y se elige gente de la que participó de la novena, que no puede ser pariente del muerto, para que vaya a despachar. Esa gente tiene que llevar todas las pertenencias, todo esto que han juntado, el perro, el caballito, lo que fuere, y se lleva mucha bebida también. Y se parte en la noche al pozo ese que se ha hecho, a donde se quema todo. Entonces se llega al lugar, la familia queda en la casa, se llega al lugar ya entrada la noche, se van poniendo las cosas en el pozo a medida que se van quemando. Todo, todo lo que tenía la persona se quema y se quema el caballito. Todo se pone ahí. Y mientras tanto se toma todo lo que la familia dispuso y no se puede volver hasta no terminar. Horas lleva eso porque se tiene que consumir todo para ir haciendo lugar para más cosas. Entonces lleva mucho tiempo, son horas. Hasta que finalmente se termina, se tapa y se vuelve a la casa. Y por ahí son las 3 de la mañana... 2 de la mañana, ahora sí, porque entre que se empezó y se hizo. Se vuelve a la casa. Y ahí pasa una situación rara, vamos a decir. Se llega a la casa y se golpea la puerta. Y la familia no debe abrir, no debe abrir. Hay que golpear 3 veces. Y la historia es que la familia está durmiendo y no esperan gente. Podría decirse una especie de juego. La verdad es que no sé por qué lo hacen, pero así hacen. De hecho, antes de volver, me olvidé esta parte, antes de volver hay que juntar yuyos del lugar. Todos tienen que venir con un ramito de cualquier yuyo que encuentren por ahí. Llegamos a la casa, se golpea la puerta, nadie sale. Se golpea más fuerte, como queriendo despertarlo, nadie sale. A la tercera vez ya de adentro gritan, ¿quién es? ¿Quién es? Y todos los que venimos de afuera pasamos a ser vendedores de yuyitos que venimos de muy lejos. Entonces, a través de la puerta, los vendedores de yuyitos, y por ahí se imposta la voz. Todos nos ponemos nuevos nombres inventados. Entonces, finalmente la familia abre la puerta a los vendedores y los vendedores tienen que vender todos sus yuyitos a toda la gente que está ahí. Hay que ir y decirle, este es para el mal de amor, este es para el mal dormir, este es para el susto, y inventar cosas de los yuyos como quien los vende realmente, y la gente va pagando con billetitos de papel, de juguete, que han armado. Y todo es risa y alegría, porque la situación es gente que viene de muy lejos, de mucho camino, a vender sus cosas. Entonces todo es fiesta, pasa a ser una fiesta, de locos, digamos. Y una vez que todos terminan de vender los yuyitos, se anota en un cuaderno el nombre ficticio de cada vendedor y cuánta plata rinde de cuánto ha vendido de sus billetes de juguete. Y ahí termina la noche y cada uno se va a su casa. Lo que pudieron contarme las familias al hacer esto es que primero que consideran que es un hecho vital de hacer. Se entiende que cuando una persona se muere, su alma tiene que cruzar. Algunos hablan de un río, otros hablan de 3 ríos. Dicen que hay un río de arena, un río de fuego, creo que es, y un río de espina que tienen que cruzar y que llevan siempre un animal que suele ser un perro. El perro que los acompañó, su perro, sería la idea. Porque los animales ven cosas que las personas no vemos, entonces para acompañar y proteger al alma en este viaje y que pueda llegar segura al lugar a donde tiene que llegar. Y haciendo eso la familia se siente tranquila. Lo que dicen las personas con las que pude hablar de esto, todos coinciden en que les da esa paz de saber que han hecho todo lo que estaba a su alcance para que ese ser querido llegue al mundo superior o como sea que cualquiera quisiera nombrarlo, que llegue, que pueda llegar, que no se quede atascado en el camino, que no le pase que no pueda cruzar el río y quede perdido en ese limbo, o que en el medio tenga un mal encuentro y que esa alma quede lastimada o errante o algo así. De ese modo ellos se aseguran de que su muerto va a poder trascender y llegar íntegro al lugar a donde debe llegar. La mayoría fluctúa miserablemente entre el miedo a la muerte y las penas de la vida, y no quiere vivir, pero no sabe morir. Cachilo Díaz, santiagueño, guitarrero, amigo, quichuista, salavinero. Cuando se murió su hermano, se llamó a silencio con su guitarra. Pocos años después,

de esta noche a las 12 de llevarte. Has sido tan buen súbdito de tu rey que te aviso con horas de anticipación para que puedas resolver tus asuntos. Y se fue. Desapareció. El jardinero, infinitamente horrorizado. ¿Cómo puede ser? La muerte viene a buscarme. Pidió una audición urgente con el rey. El ujier le respondió: perdón, pero no se puede. Está en una reunión de ministros. No se puede interrumpir una reunión de ministros. Por favor, te lo pido. Yo jamás le pedí nada. Es urgentísimo, es urgentísimo. Es decirle que es caso de vida o muerte. Él me va a entender, por favor. El ujier sabía cuánto quería el rey a este jardinero. Así que se adentró. Golpeó discretamente la puerta. Entró. Permiso, su majestad. Yo sé que no debo hacer esto, que no debo interrumpir. Pero afuera está el jardinero. Y me está pidiendo una reunión urgente con usted. Pero... ¿vos le dijiste que estamos en una reunión de ministros? Sí, su majestad, se lo dije, pero él insiste. Dice que es caso de vida o muerte. Bueno, está bien, hacelo pasar, a ver. Entró el jardinero, temblando, blanco como una hoja. Jardinero. Jardinero, ¿qué te pasa? Tiene que ser gravísimo para que vengas a interrumpir una reunión de ministros. Su majestad, afuera en el jardín, se me apareció ella. ¿Ella? ¿Ella quién? Ella, su majestad, la muerte. Y dice que esta noche va a llevarme a las 12. Ahí el rey tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo. Sí, hiciste bien. Hiciste bien en interrumpir esta reunión. Esto es mucho más importante. Que sepa esa miserable que no le va a ser tan fácil llevarte. Porque aquí yo soy rey y mi palabra es ley. Y de algo tiene que servir todo el poder que tengo. Ya lo pensé. Vas a hacer lo siguiente. Te vas a ir hasta la caballeriza y por orden mía le vas a decir al que cuida los caballos que te dé mi caballo blanco. Ese que vale tanto como un reino, que te lo dé y que le ponga la montura más liviana que encuentre. Vos te vas a subir y vas a empezar a cabalgar, y vas a cabalgar y alejarte del jardín, cabalgar todo el día hasta que el caballo caiga muerto. Entonces cuando esa maldita venga a buscarte aquí al jardín, vos vas a estar en otro lado. El jardinero hizo una reverencia: gracias, su majestad, me está salvando la vida, no pierdas más tiempo, andate ya. El jardinero se dirigió hacia las caballerizas. Efectivamente, el parafernelo le dio el caballo blanco. Era un sueño ese caballo. Todo blanco, no había otro en Arabia. Valía tanto como un reino. Se lo dio, le puso la montura liviana y empezó a cabalgar. Y cabalgó, y cabalgó, y se hizo el mediodía. Se hicieron las 3 de la tarde. Empezó a bajar el sol. Se hizo de tarde, se hizo la noche. Y cuando fueron las 12 menos 5 de la noche, ya en medio del desierto, el corazón del pobre caballo no aguantó más, se le reventó. Cayó al suelo. El jardinero cayó junto con él, rodó un poco. No se hizo ningún tipo de daño, eran las 12 menos 1. Se sentó en una piedrita que encontró. Y cuando se hicieron las 12, ella apareció detrás de un médano. Como te dije, son las 12 y vengo a llevarte. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si estoy en el medio del desierto? Estoy tan lejos del jardín. ¿Cómo me encontraste? Sí. A mí también me pareció extraño. Yo soy muy bruta. Solo cumplo las órdenes que me dan. Y también me extrañó. porque sabía que tenía que encontrarte aquí en el desierto y no me explicaba cómo ibas a estar en medio del desierto. Si por la mañana estabas en el jardín. El jardinero y la muerte. Anónimo árabe. 97.1 Radio La Caprichosa. La muerte es el no ser. ¿En qué consiste esto? Bien lo sé. Será después de mí lo que fue antes de mi existencia. Si tal situación conlleva algún sufrimiento, es necesario haberlo experimentado también antes de surgir a la vida. Ahora bien, entonces no sufrimos vejación alguna. Que la tierra se una a la planta de tu pie y te mantenga firme. Que sostenga tu cuerpo cuando éste pierda el equilibrio. Que el viento refresque tu oído y te dé a toda hora la respuesta que cure todo aquello que tu angustia invente. Que el fuego alimente tu mirada y purifique los alimentos que nutrirán tu alma. Que la lluvia sea tu aliada, que te entregue sus caricias, que limpie tu cuerpo y tu mente de todo aquello que no le pertenece. Bendición de la abuela de Malinali, la Malinche. Y cada día que salgo a caminar, algo del verde. Viernes sabe, almacén de pastas, recuperando el sabor de lo simple y lo casero. Sorrentinos, tallarines, ravioles, tortellini, variedad en pizzas. Para llevar o disfrutar en nuestro lugar. Aceptamos tarjeta de débito. Bien me sabe, almacén de pastas. Belgrano 651, entre Rivadavia y Alberro. Descuentos a nativos y adoptivos. Bien me sabe, almacén de pastas. La celebro ahora como la vida, porque después que se fue mi viejo me enseñó de que la muerte va conmigo de la mano y con ustedes también, ¿no? El fin. Algo triste. Incertidumbre. Una realidad paralela. Que tarde mucho en alcanzarme, pero no es miedo lo que le tengo, sino que sufran los demás por mi desaparición, que no creo que sufran mucho, pero pero es todos nacemos y todos morimos. Es el único beneficio que llevan los ricos, los pobres, los muy, pero muy, muy, muy adinerados. Todo es justo para todos. La muerte es justa para todos. La línea que delimita el tiempo pasado, podemos ver en cada una de sus ramas que en realidad tenemos mucho en común. Una suerte de conciencia colectiva que siempre nos lleva para el mismo lado, por más que quieran separarnos. Historia histórica. La mayoría de los rituales funerarios observados en África dan prueba del mantenimiento de los lazos entre el muerto y su entorno. Incluso ya siendo cadáver, continúa perteneciendo a la familia. Esto se refleja, para empezar, en una representación con el propósito de simbolizar la presencia del muerto entre los suyos, sobre todo en el momento que le sigue al deceso. Los miembros del linaje se reúnen para beber, comer y cantar loas al que ya no está, lo cual constituye una manera de prolongar su existencia en este mundo. Ocurre entre los Mossi de Burkina Faso que un pariente de la persona fallecida, de preferencia mujer, vista las ropas del muerto y imite sus ademanes y su manera de hablar. Los hijos del difunto lo llaman padre y sus esposas marido. Entre los Diola del Senegal, el muerto debe presidir su propio funeral. Vestido con su mejor ropa, sentado en un sillón acostumbrado y atado a él, la mano en alto como si saludara a la muchedumbre, y se lo lleva en andas a hombro hasta el lugar de su inhumación. Mientras tanto, los músicos y danzantes tocan muy animados en torno al cortejo, desafiando así la dimensión trágica de la muerte y terminando de dar una coloración triunfal al cortejo funerario. Para la gente de los pueblos Ijaw e Igbo, cada persona tiene dos almas, una alma eterna y una segunda alma que proporciona la fuerza vital que muere con el cuerpo. El alma eterna deja el cuerpo con su último respiro y toma la forma de una sombra. Los espíritus de los antepasados pueden proporcionar ayuda o desgracia a los vivos según la ayuda o el abandono que estos les den. En estos pueblos, al igual que en otros muchos grupos étnicos de África, es fácil ver cómo antes de cada comida, algunas personas echan al suelo un poco de agua y de comida. Esa es la forma simbólica de decirle a los antepasados que se los tiene presente y que se los alimenta. Si bien no es tradición en toda Argentina, el día 2 de noviembre en la provincia de Jujuy es un día no laborable, ya que se celebra el Día de los Fieles Difuntos, también denominado Día de Todas las Almas. Esta celebración comienza el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Su origen es desconocido, pero se vincula al Festival de Muertos celebrado por todos los pueblos de América, en el que se festeja el final de la cosecha de maíz, papas y calabaza. En esta ceremonia, una de las leyendas dice que Dios abre las puertas del cielo y los difuntos bajan a la tierra a ver a sus seres queridos, y por ello los familiares y amigos los reciben con todas las cosas que le gustaban en vida. Se dice que se quedan entre nosotros desde el mediodía del 1 de noviembre hasta el mediodía del día siguiente. Ambos días se realizan diferentes rituales que incluyen preparaciones especiales, misas, visitas a los cementerios con ofrendas preparadas. El ritual es realizado fundamentalmente por las familias que han perdido un ser querido durante los 3 años consecutivos del fallecimiento. El día 1 de noviembre se arma una gran mesa en la casa a la que volverá el difunto al mundo, con ofrendas que consisten en todas las cosas que a este le gustaba comer y beber. Las preparaciones pueden ir variando, pero generalmente se arma una gran mesa llamada Mesa de las Ofrendas, donde se ponen velas y flores en el centro, un vaso con agua bendita, cítricos partidos por la mitad y una torta blanca con el nombre del difunto, la que luego se destinará la mayor parte a la Pachamama. También se hacen panes especialmente elaborados con forma de escaleritas, cruces, llamas y ángeles, así como también platos de comida, chicha, y se coloca una imagen del difunto en la cabecera de la mesa. Se arman coronas con flores de papel de distintos colores según sea adulto o niño, y se recuerda al difunto charlando sobre él mientras circulan diferentes bebidas. Todas estas ofrendas permanecen en la mesa de las ofrendas hasta el día 2 de noviembre, cuando todo aquello que no comió la almita se comparte entre los parientes y amigos. En la mañana o en el transcurso de ese día 2 de noviembre, se va al cementerio a dejar en las tumbas de los difuntos los arreglos florales de papel, encender velas, dejar imágenes y entregar todas las otras ofrendas. Los antiguos pueblos celtas, al final de octubre, solían celebrar una gran fiesta para conmemorar el final de la cosecha, bautizada con la palabra gaélica Samhain, que significa el final del verano. Era la fiesta nocturna de bienvenida al año nuevo. Representaba el momento del año en el que almacenaban provisiones para el invierno y sacrificaban animales. Se acababa el tiempo de las cosechas y a partir de entonces los días iban a ser más cortos y las noches más largas. Los celtas creían que en esta noche los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Encendían grandes hogueras para ahuyentar a los malos espíritus. La costumbre era dejar comida y dulces fuera de sus casas y encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto al dios Sol, en las tierras del verano. La noche de Samhain se ha convertido en la actualidad en la noche de Halloween. A pesar de ser un tema delicado, el Día de los Muertos se celebra alegremente. En lugar de sentirse temerosos de espíritus malévolos, el humor en este día es mucho más relajado, con un mayor énfasis en la celebración, pero honrando las vidas de los difuntos. Los orígenes de la celebración del Día de los Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica,

Mira a todos a tu alrededor y ve lo que hemos hecho de nosotros, y de eso considerado como victoria nuestra de cada día. No hemos amado por encima de todas las cosas. No hemos aceptado lo que no se entiende porque no queremos pasar por tontos. Hemos amontonado cosas y seguridades por no tenernos el uno al otro. No tenemos ninguna alegría que no haya sido catalogada. Hemos construido catedrales y nos hemos quedado del lado de afuera, pues las catedrales que nosotros mismos construimos tememos que sean trampas. No nos hemos entregado a nosotros mismos, pues eso sería el comienzo de una vida larga y la tememos. Hemos evitado caer de rodillas delante del primero de nosotros que por amor diga, tienes miedo. Hemos organizado asociaciones y clubs sonrientes donde se sirve con o sin soda. Hemos tratado de salvarnos, pero sin usar la palabra salvación, para no avergonzarnos de ser inocentes. No hemos usado la palabra amor para no tener que reconocer su contextura de odio, de amor, de celos y de tantos otros opuestos. Hemos mantenido en secreto nuestra muerte para hacer posible nuestra vida. Muchos de nosotros hacen arte por no saber cómo es la otra cosa. Hemos disfrazado con falso amor nuestra indiferencia, sabiendo que nuestra indiferencia es angustia disfrazada. Hemos disfrazado con el pequeño miedo el gran miedo mayor, y por eso nunca hablamos de lo que realmente importa. Hablar de lo que realmente importa es considerado una indiscreción. No hemos adorado por tener la sensata mezquindad de acordarnos a tiempo de los falsos dioses. No hemos sido puros e ingenuos para no reírnos de nosotros mismos y para que al fin del día podamos decir, al menos no fui tonto, y así no quedarnos perplejos antes de apagar la luz. Hemos sonreído en público de lo que no sonreiríamos cuando nos quedásemos solos. Hemos llamado debilidad a nuestro candor. Nos hemos temido uno al otro, por encima de todo. Y todo eso lo consideramos victoria nuestra de cada día. Clarice Lispector. Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Thank you. sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. ...97.1, Radio La Caprichosa. Cuando vos ya dejas de vivir y te reencarnas en otra cosa, para mí no, no sé, para otras personas. Es un traspaso de un cuerpo a otro cuerpo. La naturaleza, a flor de piel, vivimos, morimos, vamos a la tierra y traspasamos eso. Es una simple transición y es una demostración de que somos parte de esta naturaleza, tan como una planta, un animal o cualquier otro ser. No somos ni más ni menos que otro ser. Es esa demostración de eso, de lo que somos, digamos. Obvio que duele cuando se muere un ser querido, pero si lo entendemos de esa manera, yo siento que es más liviano de lo que es el apego lo que hace que uno se entristezca tanto. Es simplemente eso, parte de nuestra naturaleza. Juan Navarro, insepulto y sepultado, yace en el fondo de la mina oscura. Afuera, el sindicato con premura un grandioso homenaje ha preparado. Fue mártir del trabajo, fue soldado, proclama el intendente en su lectura. Y en solemne sermón el señor cura lo llama, boliviano iluminado. ¿De qué sirven los cirios y oraciones? Y ese cheque que firman los patrones. Ese cura, ese juez, esa bandera. ¿De qué sirve todo esto, Juan Navarro? Si estás muerto, pudriéndote en el barro, sin saber que en Oruro es primavera. Thank you. resiste, resiste. Mi mina minoría, ay, se resiste, resiste. Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un siku que está bendito. Mi mina minoría, ay, ay, se resiste, resiste. Tengo un baile que me hace samba, tengo un siku que está bendito. La mina es minería y se llevó mi huermi masí. Llora mi huermi sunku sin mi compañera. De último momento. La muerte le da sentido a la vida. Así nos aferramos a ella porque sabemos que en algún momento nos será arrebatada. Otra clase de vida, otra forma de vida que tengo que aprender cuando se pasa el dolor. Es cuando llegamos a una etapa de nuestra vida, de partida de acá, de partida física, y comenzamos a habitar el universo todo. Es una inercia en el plano físico, biológico, muerte viene de inerte y comienza otra vida en otro plano que nos da felicidad, según lo que hayamos hecho en nuestro lar, en nuestro universo, según hayamos compartido la abundancia. Es un momento de luz. ¿Sabían que el Fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El Fondito abre sus puertas de martes a domingos, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El Fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Una persona y la muerte se encuentran jugando una carrera. La persona va todo el tiempo delante, con la muerte detrás, diciéndole una y otra vez, no te olvides, no te olvides. Cuando la persona esta cae en conciencia de que le está hablando la muerte, se detienen los dos, detienen su marcha y le pregunta, ¿que no me olvide de qué? De que esta carrera es conmigo y mientras te deje ir al frente, por favor, nunca te olvides de que estás vivo. Todo. vas a creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivir. Radio La Caprichosa. Comunícate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Hay pocas muertes enteras. Los cementerios están llenos de fraudes. Las calles están llenas de fantasmas. Hay pocas muertes enteras. Pero el pájaro sabe qué rama última se posa. Y el árbol sabe dónde termina el pájaro. Hay pocas muertes enteras. La muerte cada vez es más insegura. La muerte es una experiencia de vida. Y a veces se necesitan dos vidas para poder completar una muerte. Hay pocas muertes enteras. Las campanas doblan siempre lo mismo, pero la realidad ya no ofrece garantías y no basta vivir para morir. Último momento. Roberto Juarros. 97.1 Radio La Caprichosa. Es lo único cierto que sabemos que va a pasar. Se me ocurre el ciclo, como el ciclo... Sí, el ciclo de la vida, el principio de otra cosa. Pero no desde el lugar cristiano. Desde un lugar abstracto, raro, que desconozco. Bueno, eso quizás está un poco claro. La muerte no existe. Todos nacemos, todos nos transformamos. Y la alegría, en alguna medida, morimos, pero renacemos. Y es una frase que me ha quedado también muy grabada de los indios maquiritares, que son los indios que están en el área de Colombia. Cuando le confesaron, le dijeron a ese extraordinario ser que se llama Eduardo Galeano, cuando estuvo por ahí, que la muerte no existe. La muerte es algo con lo que siempre hay que contar. La muerte es la gran aleccionadora de la vida. El temple ante la vida no es más que otro que el temple ante la muerte. La muerte es la dimensión más real de la vida humana. La única cara de la vida absolutamente veraz, porque es la única absolutamente real. La muerte es el momento culminante de la existencia. Es la escena definitiva de la tragedia de esta, y da por lo mismo su sentido a la tragedia entera. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha